vivo con drama, no en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Inadaptado soy, vivo con drama, no en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Muy buenas tardes, camarada. Programa número 11 de la quinta temporada, aquí directo desde Rusia para Quilmes, para el mundo. Sí, sí, sí, señores. Estoy vacunado, pero no tuve la suerte que me den la rusa. Estoy jodiendo, haciendo un chiste. Me dieron la AstraZeneca, la Covishield. Hacia la luz, hijo mío. Sí, casi, casi así, casi así. Fue todo un evento. Fui nervioso, la verdad, que hubo mucha expectativa. Y la verdad, después de todo lo que hablamos acá, estaba casi que me hago cacón a la pata, te digo, ¿eh? Pero pasó, me dolió un poquito el segundo día, estuve bastante, no, me probé el imán, no se pegó, estuve bastante tirado en la cama el segundo día, no te digo que tuve fiebre, pero te golpea, ¿eh? te tira un poco. Y bueno, después me recuperé, ahora estoy 100%, así que amigos, arriba el ánimo, vacúnense. Que, bueno, por lo menos la Covishield no te hace nada. A mí, por ahora, y esperemos que me proteja, dice que tiene un 75% de efectividad, así que es bastante alta la protección. Esperemos que lleve la segunda. Así que, bueno, amigos, prepárense, porque hoy tenemos programón. Acordate que me acompaña Iván de Córdoba, Tato de Capital, el profe Luis Héctor García, Laura Brit, el chino, Alan Farías, en los controles, el gigante Damián Espadea, la voz, el Nof, el Tano Rossi, todos juntos hacemos Inadaptados. Conducción del maestro, el único, el insuperable, aquí junto a nosotros, Guille Fa. Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Vox, 102.9 hasta las 21. No te vayas. Ahora, espacio publicitario.

loco esto! ¡Qué groso, che! ¡Vamos, Guille, vamos, equipo, vamos, inadaptado todavía! ¡Qué bárbaro, viejo! Y los clásicos son así. A veces se van, a veces vuelven. Qué lindo que es estar en FM Box, escuchando Inadaptados. Todos los lunes de 19 a 21 horas, en Box. ¡Qué hijo de pu! Somos Inadaptados y queremos escuchar tu voz. Envía tu audio al 11-64-00-7047. Este bloque es auspiciado por las siguientes firmas. ¿Estás buscando un proveedor informático? Te recomendamos Way Computer, proveedor informático con más de 20 años de trayectoria, asesorando a empresas y particulares en la adquisición y servicio postventa de PC gamer, conectividad, equipos y servidores de oficina. Ubicanos en Galería Jardín, Florida, 537, piso 1, local 436. En Instagram en @waycomputer, el teléfono 43285865, vía WhatsApp al 11 58 07 06 04. Envíos a todo el país. Después de comprar en Way Computer, sabes que compraste bien. Que compraste bien. ¿Usted desea que su equipo trabaje desde casa? ¿Necesita una solución empresarial para la comunicación en equipo? La solución de rcmphones.com tiene características que necesita su empresa. Su equipo de trabajo puede usar sus extensiones remotas en sus computadoras portátiles y móviles. Más información, visite nuestro sitio web www.rcmphones.com. En Instagram, @rcmphones, y nuestro teléfono. Comunicate al 11 40 36 87 39. Desde el interior, marcando el 011 al 53 65 54 51. rcmphones.com es la solución que necesita tu empresa. Venimos. 15 minutos pasaron de las 7. La verdad que nos quedamos atónitos con lo que está pasando con Argentina. Cobraron penal en contra nuestro. Para mí no era, pero yo no sé nada de fútbol. Para mí no era penal, viejo. No se hace eso, por favor. Amigo, amiga, comunicate con nosotros al 11-6400-7047, 11-6400-7047. Y si querés, quejate por eso, quejate del penal que no fue para mí. Y también jugá con nuestra consigna, la consigna de esta noche. ¿Cuál es la mascota que más amás o amaste y por qué le pusiste ese nombre? Yo, por ejemplo, me acuerdo de uno que teníamos que vino, que lo encontramos en la calle, un perro policía. Se llamaba Bubi. Va, le pusimos Bubi. No sé por qué le pusimos Bubi. No sé, qué sé yo. ¿Será por, no sé, por la época, por los Teletubbies o por cómo eran los chocolates esos, los tele? Salta, Damián, ¿qué pasó? ¿Lo agarraron? ¿Qué fue? A ver. ¿Fue gol? ¿Fue gol o no? Oh. Bueno, lamento decirles, amigos, que nos acaban de empatar. Pero bueno, seguimos adelante. No nos amarguemos, por favor, todavía hay tiempo, ¿no, Dami? Sí, sí, hay tiempo todavía para darlo vuelta. Así que, amigo, amiga, prepárate, que ahora viene, dale play y entérate todo lo que tenés que saber sobre tecnología. Buenas noches, Capital, ¿cómo está todo por ahí? Buenas noches, ¿cómo anda todo? Buenas noches, Bariloche. Bajón con el gol, ¿no? ¿Está mirando vos, no? Está ahí, no, pero lo atajó, pero después no sé qué hizo. Se quedó como medio parado y no sé. Te golpeó. Ya estamos ahí. Siempre la alegría nos pega y después nos pega por otro lado. ¿Qué va a hacer? Está complicado. ¿Qué va a hacer? ¿Qué cosa hacer? Bueno, vamos a darle tiempo al tiempo y contame cómo venimos para hoy. Vamos, vamos a hablar de otra cosa. Bueno, hoy, como les comentaba en el programa anterior, se vienen las vacaciones de invierno y tenemos la posibilidad de hacer que los chicos se entretengan con algo, como siempre, de tecnología, ¿no? Porque, bueno, está complicado el tener a los chicos restringidos en la casa. Así que, bueno, acá les traje un par de opciones que hay en el mercado, dando vuelta, para que, bueno, tengan una serie de opciones en lo que es precios y alternativas, tanto en lo retro como en lo nuevo, ¿no? Tanto usted a los papás nos quiere hacer gastar, evidentemente. Sí, igual hay bastantes opciones de distinto tipo, ¿no? Valores que van desde los 2.000 pesos hasta los 300.000 pesos, digamos. A la pipetúa. La variedad es bastante grande. Bueno, si nos ponemos a fijar, algo que está bastante práctico de la parte portátil, ¿no? Fuera de lo que es el celular conectado a internet, si uno quiere basarse en los juegos retro, tanto en Super NES, como los juegos de MAME y demás, como los juegos que serían como de Atari, hay unos dispositivos chiquititos que son Game Boy, de una marca alternativa, que vienen en color y todo, que el valor promedio están saliendo, en este caso uno que se llama Supreme, que está en un valor que ronda los 2.000 pesos. O sea que a partir de ahí ya tenemos una opción portátil con una cierta batería que dura un cierto tiempo. Y bueno, ya vienen cargados con juegos, vienen con 500 juegos, 600 juegos. Y de este tipo hay distintas opciones. Está este que se llama Game Boy Supreme. Después hay otro que es como la competencia, que se llama Retro Boy. También unos 700 pesos un poquito más arriba, así que cerca de 3.000 pesos ya también tenemos otra alternativa. De la marca Noganet hay uno que se llama Noganet Pocky, que sale 4.000 pesos. Eso es la base, digamos, de lo que hay ahora nuevo, de lo que sería algo en formato nacional. ¿Sí? Sí, sí. Así que bueno. Estoy anotando. Eso es lo que es portátil. Después está lo que sería el original, el Game Boy original. Estamos hablando de que estamos saltando entre 2.000 y 4.000 pesos a uno, el Game Boy Advance, que sale 106.000 pesos. O sea, bastante complicado para el bolsillo de la persona. Así que bueno. Y después hay algunas opciones, que es como el PlayStation Vista, que no hay en el mercado, están solamente en versiones usadas, que sale 35.000 pesos. O sea, algo intermedio, ese Game Boy Advance original a la versión de Sony en usado en 35. En nuevo ya no hay nada de eso. Después, otras opciones que encontré en el mercado, hay uno que es como si fuera un mix, que se puede usar tanto en forma portátil como de mesa, pues viene como un soporte y se puede conectar a la televisión. Está bueno. Se llama Nintendo Switch, se llama. Está bastante bueno, sale de 70.000 pesos, es bastante carito, o sea que uno podía comprar, digamos, alguna computadora desde la base de lo que sería un gamer, porque una computadora, todo depende de la placa de video, que se fue bastante a las nubes, pero bueno, estamos diciendo que si uno quisiera algo jugable, con 70.000 pesos tanto en PC, también alguien podría llegar a armarse una computadora para eso. Fuera de este Nintendo Switch, uh-huh. ¿Sí? hay una opción nueva que se llama Nintendo PlayStation TV, que es de Sony, que sale 35.000 pesos. Y lo que estuve chusmeando acá, que es bastante parecido a lo que sería al Raspberry que veníamos hablando. Este Nintendo Switch, el PlayStation TV, sale 35.000 pesos, tiene Wi-Fi, tiene conexión de red, salida HDMI, USB, Bluetooth, tiene un montón de opciones. Y tiene la posibilidad de tener juegos, navegar en internet y bajar aplicaciones. Y lo que es el procesador, es ARM, que es un procesador como el Raspberry, que veníamos hablando en los programas anteriores. Si uno igual quisiera armarse algo así, fuera de lo que la marca, en este caso Sony, se puede armar un Raspberry, ¿sí? Sí, sí. Que el Raspberry tienen distintos sistemas operativos, estamos hablando de un equipo de 20.000 pesos, que se puede poner un sistema operativo que se llama RetroPie, hay otra versión que se llama Reclavox y hay otra que se llama Patocera. Son sistemas operativos que vienen con un montón de opciones para poder levantar los emuladores de un montón de plataformas. Super NES, Atari, distintas versiones de Atari, Commodore. Después uno puede bajarse paquetes de juegos de internet y subirlo a esta plataforma y poder jugar los juegos que jugamos en su momento, ¿no? Sí, y sí. Capaz que para uno medio viejito lo ve entretenido, pero bueno, una persona que haya nacido arriba de los años 2000, yo calculo que va a ver esos juegos y que es como la de película de Volver al Futuro, ¿viste? Es como que va la maquinita y dice, ¿y qué es eso? ¿Cómo se juega? Así que bueno, pero bueno, para entretenerse estamos hablando en eso. Después hay proveedores locales que ya te dan una plataforma ya incluida y hasta con opciones de cuotas, digamos. Así que dentro de eso hay una firma que se llama Tolueno, que te da un paquete de 14.000 juegos, ahí tenés bastante para divertirte, ¿sí? y te da hasta 18 cuotas. Tiene un cierto interés, pero bueno, se puede llegar a comprar. Estamos hablando de que la opción es en promedio entre los 13.000 pesos y 15.000 pesos. Uno con joystick y otro sin joystick, o sea que... Bueno, ahí está un poquito más aceptable, 15.000 está... Claro, ahora 15.000 pesos, capaz que se te hace unos 20, pero lo haces en 18 cuotas, así que, no sé, capaz que a 1.000 pesos por mes, una cosa por el estilo, puedes tener una consola con 14.000 juegos. Es un montón. Es un montonazo, sí, sí, sí, bien. Bueno, eso está bastante piola y ya viene ya todo configurado. O sea, que es un aparatito que te viene los joysticks, lo enchufás y no tenés que bajar ninguna cosa. Acá en la radio se lo compraron a Damián para que se entretenga. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Entre pausa y pausa, él juega. Juega ahí bien, bien. ¿A qué juega? ¿Al Pac-Man? Claro. ¿Al Wonder Boy? ¿Al Mario? ¿Al Mario? ¿Al Doble Dragón? Que habremos gastado fichines, ¿no? Con Doble Dragón. Oh, una fortuna. Y después, bueno, otras opciones que aparecieron es una versión nueva como de Family, que también vienen alrededor de 4.000 a... vienen de 4.000 a 6.000, más o menos es el precio, y vienen con dos controles. En algunos casos vienen con un poquito más de juego que de otro, y vienen con un poquito mejor terminado la versión de Family, porque vienen como distintas marcas, ¿sí? Y después hay otro que se llama Classic Mini 620, que también es un retro, pero del Super NES. Y sale 3.000 pesos. Así que bueno, y bueno, fuera de eso estamos hablando de que después están las grandes ligas, la parte de PlayStation, que estamos hablando de que si uno quisiera jugar algo, que está bastante vigente, por lo menos por ahora, la PlayStation 3, o sea, hay algunos que descartan, hay mucho descarte de PlayStation 3, así que bueno, se consigue mucha opción de usado por 20.000, 27.000 pesos. Se consigue ya con joystick, con un montón de paquetes. Tiene una pregunta que no estaba en el libreto. Sí. Si vos querés vender una Play o algo que tengas así, la Wii, ¿qué haces? ¿Dónde la tenés que publicar? ¿No hay un lugar donde la reciban? Las que son retro, hay mucha gente que la compra. Esa es la realidad. Si fuera retro, si tenés alguna de los que veníamos usando en la época de los 70, eso hay mucha venta. No es tan antiguo. Lo que es usado. Si no es tan antiguo, hay alguna... Todo tiene una vigencia. O sea, si uno quisiera vender una PlayStation 2, es muy difícil que uno lo pueda ubicar. Siempre es como que la tercera generación para atrás es la barata, vendible, hasta ahí, digamos. Hasta que se inunda el mercado. En este caso, la PlayStation 3, hay tanta cantidad de variación que es como bastante cara. La PlayStation 3, como la Xbox 360, más o menos en precio lo que es usado, sale casi lo mismo. Pero bueno, hay que ver si uno quiere adquirir, uno no sabe de dónde viene el parque, ¿no? Porque capaz que es un equipo que estuvo usado 1.000 millones de horas y la verdad que compras un problema por 30.000 pesos. Pero bueno, sabiendo que las versiones nuevas arrancan, por lo menos de la PlayStation 4, de 60.000 pesos para arriba. Tenemos la más cara, que sale PlayStation 5, 250.000 pesos. ¡Wow! ¿Qué más o menos lo que puede llegar a salir una buena PC game? De ahí para arriba hay también infinidad de opciones. Pero digamos que, bueno, si uno quiere entretener a los chicos, estamos hablando de que de 2.000 a 6.000 pesos hay un parque de opciones. Lean siempre bien los comentarios que hay por las duraciones de la batería, la terminación de los materiales, la duración que pueden llegar a tener los equipos, pues bueno, cuanto mejor marca y mejor calidad, que ante golpes y demás, es el tiempo que también va a durar. ¿Tablet, ¿no? ¿Conviene o no conviene una tablet? Tablet conviene, pero es como siempre pensando en comprar la última versión que tenga que traer la última versión de Android posible. Ah, y sale una moneda la última versión. Hay unas que se llama Gannic, en Exo también hay otras opciones. Hay algo nacional que se vende hasta en cuotas. No sale muy caro, aparecían opciones de Samsung por 18.000, 20.000 pesos. Esa sí está interesante. Eso está bueno, o sea, pueden obtener algo así. Los chicos, lo que pasa es que los chicos lo que tienen es que necesitan velocidad. O sea, si uno le da una tablet y le da un celular, la velocidad que tiene un celular es como mucho más fluido por la cantidad de RAM, procesador y todo. Y a mí me pasó de comprar una tablet que para chicos, antigolpe y todo, pero después la velocidad, los chicos te la descartan. Así que bueno. Bien, es interesante el dato, porque hoy en día, viste, el chiquitito mío anda pidiendo, quiero una tablet, pero por ahí después la descarta la miércoles y más vale comprarle por ahí comprar un celular. Claro, bueno, sí. El celular, bueno, está el tema de la pantalla, ¿no? La dimensión de la pantalla, la complicación que puede llegar a tener el chico con el tema de la vista. Claro. Hay que tratar de que sea lo más alejado posible y que sea en fracciones, o sea, en cierto lapso de tiempo, no va a ser todo el día. ¿No puede jugar todo el día? Sí, conviene que no. Igual hay unos lentes especiales que se llaman, que tienen una protección, si no me equivoco, se llama Blue Light. Yo compré unos lentes así. Lo que tiene es como una protección de filtro de luz azul, que es como un filtrado que sirve como para todo lo que es pantalla. Entonces lo que hace es que no te cansa la vista, sirve tanto para las personas que juegan o para la gente que está trabajando en una casa, o en la casa o en una empresa. Así que bueno, y también puede llegar a estar orientado para los chicos. No está mal de que si hacen tanto Zoom, estén después con la tele, estén después con los juegos y demás. La verdad es que están pasando un montón de horas atrás de un equipo, que tengan algún tipo de protección. Y las que van a pasar todavía, porque el futuro es todo atrás de pantalla. Sí, bueno. Sí, cada vez más. Así que bueno, la idea es esa. Protegerse. De protegerse lo máximo posible. Entonces hace un tipo de filtrado. Sería como un anti-reflex, pero tiene como una lámina especial que filtra los rayos, digamos, de las pantallas en sí. Así que bueno. Bueno, eso sería todo por hoy. Es cuestión de investigar un poco, de ver las opciones y los gustos de cada uno. Hay opciones de mini consolas que vienen ya con los joystick, en algunos casos vienen con tipo de joystick más retro, con los botones fuera de los arcades de los pichines, digamos, de su momento. Así que bueno. Espectacular, muy buenos los datos de hoy, son muy interesantes. Acuérdense, amigos, que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro sitio www.inadaptados. Y cualquier duda. Y dejar ahí consultas. Tienen las consultas, está el correo, ¿sí? Así que bueno, y están los programas anteriores, así que cualquier cosa que uno no pueda llegar a entender, se sabe que en estos días nosotros vamos subiendo los programas anteriores, y si quiere refrescar algún que otro dato, está ahí también como archivo para poder accederlo cuando uno quiera, ¿no? Y si está aburrido, así también lo puede escuchar. También, claro, hoy es martes, si quieres escuchar Inadaptados, bueno, lo ponemos los martes. Así que bueno. Bueno, Tatín, un placer, ¿eh? Bueno, abrazo, bueno, hasta el lunes que viene. Un abrazo, esperemos que hagamos un gol, ¿eh? Vamos. Vamos, que se viene, dale, vamos, dale. Toda la fuerza, bueno, dale. Un abrazo, que estén bien. Quédate ahí que en un ratito seguimos con más Inadaptados. Señoras y señores, esto no es una historia de la vida real, pero a veces uno mete la pata. ¿Cómo dice? No quiero conocer a tu papá, no. Que sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Qué diría tu mamá si supiera?

Este bloque es auspiciado por la siguiente firma. Hay lugares en la Argentina que no podés dejar de conocer. Nosotros te recomendamos Monte Capilla. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en Cabañas Monte Capilla. Te invita a conocer el encanto y la belleza de la naturaleza, el confort de amplias y cómodas cabañas y sobre todo un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para una pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario parque con parrilla. Monte Capilla se encuentra en la base del Cerro Uritorco, Capilla del Monte, provincia de Córdoba. Encontranos en Instagram, @montecapilla. Haz tu reservas al teléfono 35 48 57 26 78. Monte Capilla, tu lugar en el mundo. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 41 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Gran tarde estamos viviendo acá. Preocupados por Argentina, esperemos que meta un gol. Recién se comieron uno terrible con semejante arco. No la pudo invocar, por Dios. Yo que no sé jugar a la pelota, creo que lo hacía. Amigo, amiga, comunicate con nosotros al 11-640-070-47. 11-640-070-47. Acordate que estamos jugando con este mes con varias marcas. Liliana Benítez te viste con talles reales. Encontrala en Instagram, @benitezliliana981. Con Karin Art, artista plástica, mirá sus obras en @karin_art y pedite una. También de vidrios y algo más, que la semana pasada se llevaron un regalito, emprendimientos dedicados a la vitrofusión, venta y producto y talleres también, así que por ahí te podés anotar. Creo que tiene virtuales también, o podés ir un día solo a la semana, está muy bueno. Y hoy prepárate porque sale un lavado de auto. Me mira Damián, quiere lavar el auto, anda que lo lavan muy bien ahí. Lavadero Fabricio, lavadero y lubricentro, que se encuentra en Avenida Mitre, esquina 8, Berazategui. ¿Lo conoces? Yo lavo el auto ahí. Ahí lava el auto Guille Fox. Amigo, amiga, dale, contanos, ¿cuál es la mascota que amás o que amaste? Y también contanos, ¿por qué le pusiste ese nombre? Yo tenía uno cuando era chiquitito, un perrito que se llamaba Junior. Chiquitito, me lo regaló mi madrina. No sé por qué le puse, porque era muy chiquitito. Yo tenía, no sé, ponele 6, 7 añitos. Era tipo caniche, pero era gris. Chiquitito, me seguía a todos lados. Cuando me lo regalaron una cajita de zapatos de bebé. Era muy chiquitito, parecido al que tiene Damián. Damián tiene uno que es de raza pequeña, muy pequeñito. ¿Qué raza es, Dami? Chihuahua, es muy bonito. ¿Cómo se llama? Olivia, es una nena, qué bonita. Hoy no la tiene acá, ¿está durmiendo? La tiene. Está durmiendo, la dejó durmiendo la siesta, pobrecita. Bueno, dale, amigo, comunícate con nosotros y contanos. Si querés, hablamos de fútbol, ¿sí? Todos estamos pendientes, se ve que del otro lado están todos mirando el partido. Ahora viene el segundo gol, quédate tranquilo. Y mientras esperamos el segundo, prepárate y entérate todo en los expedientes y... Los secretos mejor guardados, todo lo que nadie quiere que sepas, lo encontrás en los expedientes y aquí, en Inadaptados. Buenas noches, Iván, ¿cómo está todo allá en Córdoba? Buenas noches, Guillermo, ¿cómo va la noche? Acá en Córdoba empieza el invierno. ¿Se siente el frío ya? ¿Cómo está el cerro, ese cerro famoso? Sí, el cerro está misteriosísimo, pero... Para el que se conecta recién, nube... vos abrí la ventana de tu casa y ¿qué ves? El Cerro Uritorco, ¿es así? Es así, corremos la cortina. Mirá, haces un silencio como de suspiro, decís, qué placer vivir acá. Y es una elección, cada uno elige dónde vivir también. Es verdad, puede ser que sea así, a veces se puede, a veces que no. No, se puede siempre. Ese tema incluso es un tema que voy a ver si a lo mejor para el lunes que viene lo tocamos. ¿Por qué se viene la gente a vivir a Capilla del Monte? Muy bien, me interesa. Así que bueno. ¿Y cómo venimos para hoy? ¿Qué tenés para hablarnos hoy? Hoy tenemos dos temitas que estuve investigando. Hay uno que lo conocía y otro que no. El primero, te voy a hablar primero del que conocía. Las anomalías en el Cerro Uritorco. ¿A qué me refiero con anomalías? Esto es algo que la gente incluso lo va a poder verificar entrando. Hay extrañas marcas en el Google Earth. Estas extrañas marcas son únicas en el mundo. En el único lugar que sucede son en la cercanía del Cerro Uritorco, la Pilla del Monte. ¿Qué se puede ver, Guillermo? Agrandando las imágenes del Google Earth, que te lo muestra tipo superficie de montaña, vegetación, empezás a ver esferas rojas. ¿Cómo de vuelta? Empezás a ver tipo esferas o no tan perfecta como una esfera, pero empezás a ver luces verdes, azules y rojas. Ajá, sí. ¿Está? Eso lo puede hacer cualquier oyente, ¿eh? Si quieren, después incluso podemos pasar un link y yo lo estuve probando, ahí, pero... yo lo estuve probando y es cierto lo que decís. ¿Lo viste? Sí. Es impresionante, o sea, cada uno lo puede verificar. Y bueno, el tema es que no hay dos o tres, hay cientos de estas marcas. Es muy llamativo, hemos intentado buscar en otro lugar y no aparece esto. La pregunta es, ¿qué son estas marcas, no? Porque pueden ser, el ser cientos ya lleva a hacerse la pregunta. Si fuera una sola, bueno, una lata que se reflejó en ese color, pero solamente en esos tres colores. Y investigando un poco, esto no sé tanto de electrónica, pero ¿viste los cables RGB? Ajá, sí. Que son verde, azul y rojo. Bueno, la tecnología que se usa es de RGB. Y al parecer, el tipo de color de estas manchas o anomalías que se ven se deberían a dos cosas. Puede ser, yo deduzco, o a que pasa un objeto, o a que detecta el satélite detecta una imagen, porque es una foto lo que uno ve en el satélite ahí en ese momento. Esa foto detectó que pasó un objeto y entonces se refleja, o que te pixelan la imagen para que vos no veas lo que... Claro, yo digo, ¿por qué no eso no se actualiza con el tiempo? ¿Por qué no lo actualizan? Si se está hablando mucho de esas anomalías, ¿por qué el encargado de eso no las arregla o no pone una que no esté la mancha esa? Bueno, igualmente se sabe que en el mundo hay un montón de cosas que se esconden con digitalización, se esconde. Claro, digo, pero si quisieran esconderlo, lo podrían esconder. Por supuesto. ¿No? Sí. Digamos, hay algo raro ahí. Que hay algo y algo. Que no sabemos qué es también. Y un poco me empecé a preguntar el 25 de junio que se espera una clasificación OVNI en Estados Unidos. Empecé a pensar un poco qué se había desclasificado hasta el momento y ya se sabe más o menos lo que van a decir en la desclasificación del 25 de junio porque se fue filtrando. Y aparentemente nos van a seguir tomando el pelo y decir que no es tecnología estadounidense, que los objetos existen, tecnología estadounidense, y que no descartan que pueda ser tecnología extraterrestre. Pero no nos aseveran la existencia en este sentido. Y me parece ya que... Yo no sé si ahí puede haber gente todavía incrédula en este tema. La verdad que a mí me cuesta creer lo que puede haber alguien que piense que estamos solos en el mundo, en esta tierra. Pero bueno, yo te podría dar lo que yo creo, te puedo contar lo que yo creo. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Yo no dudo de la existencia de seres de otro, de extraterrestres. Ahora, a veces me hace ruido cuando vos empezás a investigar y empezás a ver los avistamientos, las fotos, el ser humano con la tecnología de las naves que se fueron encontrando y es muy similar o un poquito más por ahí, pero está ahí, ¿entendés? Entonces, quizás yo, ¿no? Pienso yo que lo que nos muestran es algo que nos quieren mostrar, que no nos muestran realmente lo que hay, que sí debe haber, pero que lo que nosotros vemos o los avistamientos no es lo que realmente existe. Y quizás si existe, quizás no llegaron todavía. Pero es mi creer, ¿no? Mi sentir. Quizás claro, estoy equivocado. Te maté con la... Incluso está grabado. Te maté con mi respuesta. No, te entiendo, incluso me... Fíjate que viviendo acá me he cruzado muchísimas veces con este tipo de postura o pensamiento. A mí que bueno, yo que lo he vivido, que lo he presenciado. Claro, vos tenés una favor, que vos viste cosas. Yo no he visto nada todavía, por eso. Claro, bueno, por ahí eso influye, pero bueno, también hay mucha evidencia. Evidencia, te diría, de la existencia. E incluso, bueno, ya se sabe que ni siquiera es la civilización, sino que estamos hablando de que hay varias civilizaciones dentro de nuestra galaxia y después también hay otras galaxias. Y bueno, y hay muchos seres conviviendo en la Tierra con el hombre. Así que, bueno, un poco eso, ¿no? Para el que no cree, todo esto lo puede tomar como que es ciencia ficción o guardarlo ahí y tenerlo ahí como para repreguntarse en otro momento, dejarlo abierto a la duda, ¿está? Creo que lo que contamos acá da para eso. Para el que no cree, que lo tome como algo de ciencia ficción, que le estamos contando. Igual es un poquito difícil no creer, ¿no? Iván, es un poquito no creer porque es tan vasto el universo. Digamos, pensar que cuando nosotros íbamos a la escuela solo conocíamos nuestro sistema solar y hoy en día se sabe de tantos sistemas, de tantas galaxias y tantos universos que hay, que es increíble pensar que estamos solos en tan gigante espacio, ¿no? Pero además hay un tema, el hombre, por ahí el que no cree porque tampoco quiere investigar, porque si investigás un poco, llegás bastante rápido a ex militares, porque bueno, todo lo que se ve en el espacio, lo que son los militares, los aviadores, tienen prohibido hablar de lo que han visto. Incluso, bueno, nosotros en Argentina tuvimos un caso de un tipo que... acá en Argentina la verdad que hemos sacado cada personaje magnífico, que la verdad que tenemos una tierra hermosa, ¿no? Porque de acá salió Pedro Romaniuk, que bueno, fue un aviador que nos ha contado mucho de lo que ha visto él en el aire. Incluso en uno de sus... Nos derivamos de lo que iba yo, pero en una de sus expediciones, sí. Porque a mí me apasiona, me gusta todo esto, en una de expediciones él relata que ve un mamut, ¿está? ¿En dónde? En un polo, no me acuerdo si era el polo sur o el polo norte. Porque bueno, y después sale la teoría, incluso bueno, ya se ha dicho mucho que todos los planetas, todos, absolutamente todos, son huecos. Y bueno, y está la teoría que hay vida, ¿no? Dentro de la Tierra, incluso se han armado hasta expediciones para tal fin, para encontrar eso. Así que, bueno, lo dejamos un poco también al oyente a que investigue e indague un poco en el tema. Bueno, del otro lado debe haber muchos fanáticos sobre teorías de la Tierra hueca, o debe haber muchos. Lo que pasa es que por ahí no se animan a mandar mensajitos, porque bueno, son temas controversiales, ¿viste? Ya el hecho de pensar en extraterrestre, cuando vos contás alguna experiencia, siempre hay alguien que te mira como diciendo, este está medio chapa. Pero no, vos que lo viviste, que hoy... a vos no te importa eso. No, a mí no me importa y la gente ya lo sabe y cree. Yo va, es mi creencia, no porque no hice una encuesta, pero me parece que la mayor cantidad de personas creo que hoy debe creer en la existencia de otras civilizaciones. Y les digo, o sea, si investiga un poco, el que no cree se va a sorprender de toda la evidencia que hay, incluso en la Tierra. Incluso se habla, está el libro Caballo de Troya de J.J. Benítez. Bueno, no sé si conocés un poco la temática. Sí, lo hemos charlado esto. Vos me contaste, sí, cómo que no. Que también un poco muestra, digamos, la... Dice que hubo un viajero, para el que no lo conoce y por ahí le puede interesar, que... que viajaron al paso de la época de Cristo. Y bueno, y cuentan un poco la historia desde otro ángulo, de haber podido viajar al pasado. Desde el año cero hasta casi el final. Imagínate que yo, que soy fanático de Volver al Futuro, pensar o escuchar una historia así, bueno, también me apasiona porque me encantaría viajar en el tiempo, pero bueno. Y se habla de que la estrella de Belén, según los estudiosos, pudo haber sido una nave. Esta. Claro. Porque se viajaba de día y qué objeto iba, incluso se quedaba quieto, según, bueno, hay toda una historia de todo eso. O sea, la vida es más misteriosa de lo que uno imagina. Y si no sé si tenemos tiempo, porque tengo un dato que me impactó para contártelo. Si dura un minuto, sí. Bueno, hay una información que busqué y habla del día que quisieron invadir la Tierra. Wow. Eso ocurrió hace 30 años atrás. Salió el 5 de junio de 1980 en un diario de tirada nacional francés, La República. Este evento que sucedió en Marowa, en el estado de Camerún. Es un estado más o menos que debe tener hoy unos 700.000 habitantes y en esa época tenía unos 120.000 aproximadamente. El evento sucedió el 30 de mayo de 1988. Al parecer, una nave de dimensiones muy grandes, con intenciones hostiles, se escondió como en una enorme nube y la noche se vino a las 15:45 de la tarde en un día de mucho calor. De repente, vientos frescos y tormentas. Se pudo ver en todos los radares de la Tierra. Eso fue como una señal de que era una agresión al planeta. Al parecer hay una orden, mundo por la fuerza. Acá en la galaxia, en el lugar que vivimos, en la galaxia, en el planeta Tierra, y militarmente no se permite colonizar. Entonces apareció una nave de, comentan algunas personas, de tecnología indescriptible, y hizo desaparecer esa nube gigante, que era una nave inmensa que venía a colonizar la Tierra. En estos mundos que han colonizado varios planetas, según informaciones que hay, la vida es un infierno. Así que bueno, por lo menos acá, al parecer, estamos protegidos por... Si hay civilizaciones más avanzadas, evidentemente nos están protegiendo. Me encanta, están llegando mensajitos de la gente que le encanta lo que estás contando. Perdón por desviarte el tema, anomalías de Luri Torco. También te quiero agregar que estuve mirando por ahí el tema del ojo del delta, ¿sí? Que dice que viene agua por abajo de la Tierra hasta ese lugar, hasta el ojo del delta. Sí. Que bueno, lo podemos sumar al tema de anomalías del Cerro Uritorco, ¿no? Esa es una anomalía. En Buenos Aires ocurre eso. Pero dice que viene agua desde el Cerro Uritorco, por eso me llamó la atención y bueno, quería compartirlo con vos y con la audiencia, ¿no? Agua agua del Cerro Uritorco. Claro, sí. Claro, bueno, nosotros estamos acuífero más grande de Latinoamérica. Claro, claro. Claro, claro. Puede ser. La verdad que esa conexión yo no la conocía. No la tengo. Bueno, yo no lo conocí hasta que vi un informe el otro día y me llamó la atención y digo, se lo voy a comentar a Iván porque es interesante. He visto el informe de TN, pero no he investigado en la conexión que puede haber con el Cerro Uritorco. Claro, debe ser en los ríos de aguas subterráneas que hay. Se ve que viene agua desde esos lugares. Puede ser eso, Guille. Hay movimientos. Bueno, se dice que la Tierra tiene tres capas, tres capas que se mueven en sentido contrario y por eso se genera la gravedad. Son giroscópicos los movimientos. Perfecto. Bueno, quedamos así expectantes para la semana que viene, Iván, te agradezco un montón. Y bueno, un saludo para todo Córdoba. Un abrazo para toda la audiencia y para vos también. Que anden muy bien.

Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Que no pare la fiesta. 5 minutos pasaron de las 8 de la noche. Gran noche estamos viendo acá. Me parece que mucha gente estuvo mirando el partido de Argentina. Ya terminó, ¿no, Damián? 1-1. 1-1. Empatamos, no perdimos. Tenemos que estar contentos. Más vale empatar que perder, ¿o no? Escúchame. Amigo, amiga, comunicate con nosotros al 1164-007047. 1164-007047. Y contanos. Contanos y respondé la consigna. Sí, la consigna de esta noche. ¿Sabés la consigna? Yo no me la acuerdo. ¿Puede ser que no me la acuerde? Sí, me la acuerdo. ¿Cuál es la mascota que más amás o amaste? ¿Y por qué le pusiste ese nombre? Yo tuve una cantidad de perros impresionante a lo largo de mi vida. En casa tuvimos, pero un montón. Me acuerdo uno, un cocker que se llamaba Alian. Y no sé por qué. ¿Por qué le pusimos así? Pero era hermoso, marroncito. Mirá, no sabés qué bonito que era. Y así tuvimos un montón. Una vez tuvimos uno que le pusimos Pucho. Me parece que fue uno por los dibujitos de... ¡Claro! Exactamente. Sí, sí, sí. Y después tuvimos un dálmata. Un dálmata que se llamaba El Popis. Pero no sabemos por qué tampoco. Pero sabés que me lo robaron ese. Nos robaron de casa... Se ve que salía y era tan lindo que lo llamaron, era tan bueno ese perro, que le habrán hecho una caricia y se subió a algún auto y se lo llevaron, no lo vimos nunca más. Llorábamos con mi hermano porque lo queríamos un montón, pero un montón de mascotas tuvimos. Hoy en día, mira, hablando de mascotas, tengo una golden, una mestiza, es en realidad que la encontramos. En realidad ella nos encontró a nosotros, estaba en la casa de mi viejo, yo haciendo una pared sentado, limpiando la junta. Y era una cachorra, vino y se me sentó al lado y bueno, la dejamos ahí en el jardín de la casa de mi viejo a ver si alguien la reclamaba, no la reclamó nadie. Entonces, digo, a mi casa, ¿qué hacemos? La dejamos y bueno, y se quedó. Y así hace más de 10 años que la tenemos, también tenemos a un caniche que se llama, un caniche chetoy, que se llama Simón, que es de una amiga nuestra de Leandra. Ella nos dio, ella tiene a la mamá, está conectada a Leandra, le mandamos... saludos, un saludo inadaptado para ella, para Gonza también, que de estar ahí, que ellos son re amantes de las mascotas. Te voy a leer algunos mensajitos del Instagram. Si querés conectarte a través del Instagram, inadaptado a tu programa de radio, guión bajo, que comentó muchísima gente la consigna. Dice Cami Funes, dice, no tengo auto, pero sirve también. También para mascotas, dice. Ah, quería un baño para mascotas. Bueno, podemos conseguir un baño para mascotas. Sin fluidía, Marcelo dice. La que tengo se llama Zoe, dice. Una labradora, es un sol, dice. Silvina Cavalcante, dice. De Espeleta. Mi perro se llama Pipo, dice. Lo queremos muchísimo, es un amor, dice. A ver, alguno más, bajamos. Karina... Dice, amo a mi caniche Estrellita, se llama, y León, un gatito de mi hija. Hace señas el operador. Elisa dice, no alcanzo a ver. Amamos los canes, dice, y a los felinos, dice. Tenemos muchos, son irreemplazables, pero no nos cuentan el nombre. Raúl Navarro, de Santa Fe, dice, tenemos una mascota que se llama Ozzy, por Ozzy Osbourne. Osbourne. Ahí está, claro, el de la banda, ¿no? Bueno, no dice por qué ni si es perro, debe ser un perro, ¿no? Analia D'Angelo dice, tenemos a Mika, dice, por el chocolate. Ah, Milka se llama. Pero no dice qué es. ¿Qué será? ¿Qué tengo mascota? ¿Una vaca? Un dálmata, puede ser por las manchas, es verdad, dice. A ver si podemos abrirle alguno más. Dice Lili Ferrara, de Espeleta, dice, el nuestro se llama Ciro, dice, por Ciro de Ataque 77, dice, es el genérico más maravilloso. ¿Habrá sido el corrector? El genérico que dice, puede ser el corrector que le corrigió la palabra, ¿no? No sé a qué se refiere. A ver, alguno más, buscamos. Alguno que no hayamos leído. Moni, dice Fernández de Quilmes. Amamos mucho a nuestro Johnny, dice, un pointer sobredimensionado. Es un cachorro, eternamente cachorro, dice. El nombre vino con él, dice. Mi hijo, con mi hijo y él se criaron juntos, dice. Tiene 14 años ya. Uy, mira. ¿Alguno más? A ver, uno más y seguimos adelante. Dice, tuve un siberiano llamado Felipe, dice, era hermoso, de ojos celestes y otro verde, dice, era un genio, se llamaba así. ¿Cómo se llamaba? Genio se llamaba, mirá, porque cuando lo compré ya tenía ese nombre y me gustaba. Y bueno, está bien, como nosotros con Simón, se llamaba Simón y le dejamos Simón, es lindo el nombre Simón. Bueno, amigo, acuérdate, amigo, comunícate con nosotros al 1164000. Se me escaparon un par de ceros. 1164007047. 1164007047. Y contesta la consigna. Ahora prepárate que llega la bolilla que faltaba. En una radio donde sobra de todo, Inadaptados te trae la bolilla que faltaba. Buenas tardes, Doc. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo va ahí? ¿Se escucha bien? Perfecto, fuerte y claro. Bueno, acá estamos nuevamente poniendo el pecho a la barra espaciadora en el Zoom. Cada vez menos alumnos estoy viendo por la cámara. Viste que hay mucha deserción. El tema del Zoom, viste, está generando eso. Menos mal que ahora se vuelve presencial porque si no abandonan todos, Y por ahí nosotros el lunes que viene podemos hacerlo, el feriado. ¿Qué podemos hacer, perdón? Presenciar la clase. Ah, muy bien, bueno, por ahí, bueno. Te tomo la palabra, Sí, la gente te toma la palabra, te está extrañando mucho acá por la radio. Están extrañando esas prendidas de parrilla que suele hacer usted. Sí, ahora sale un poco suntuoso el tema, pero bueno, vamos a ver. Bueno, la bolilla que salió, chicos, hablar sobre el cuerpo, pero no el cuerpo para la medicina. La medicina, la biología tiene un concepto de cuerpo. También la geometría, la matemática. Vamos a hablar más que nada del cuerpo para el psicoanálisis. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Nuestro cuerpo para el psicoanálisis está constituido, es un cuerpo que da placer, ¿no? Cada uno de nosotros tiene distintas formas de conseguir placer y distintas cualidades y calidades. Hay gente que por ahí todo lo visual le resulta más placentero que lo auditivo, por dar un ejemplo. Exactamente. Bueno, lo que voy a hacer un desarrollo de Freud, que él lo toma también de otro psicólogo amigo, él va a hablar de lo que se llaman zonas erógenas. Opa. Son zonas del cuerpo, de nuestro cuerpo, que se van cargando de energía, o si se quiere mejor, más sencillamente, de distintos placeres, y van marcando un mapeo de lo que va a ser después nuestra sexualidad adulta y de lo que va a ser también nuestro posible rasgo de carácter. Fíjense qué cosa importante, ¿no? Importantísimo. ¿Cómo? Qué importantísimo, digo. Cómo nos marca el futuro toda esa época. Sí, sí. Vamos a ver que en general nosotros tenemos varias herencias. Una herencia que es genética y otras tantas, bueno, que pueden ser históricas, sociales, pero hay otra también herencia que se llama de las fijaciones, que después voy a explicar este término. Cosas que por ahí, por patrones de personalidad de tu mamá o de tu papá, se fijan en vos y vos los repetís después, en forma hereditaria, una herencia psicológica. No hay mucho de bueno, eso. Bueno, vamos a pasar a explicar. Estas zonas erógenas son zonas del cuerpo que se van habilitando por los cuidados. Generalmente el asistente más común es la mamá. Bueno, a ver, ¿cuál es la primer parte del bebé recién nacido que se puede llegar a cargar de placer? Usted, alumno Guillermo, a ver. Y yo creo que, bueno, la parte donde nos limpian. ¿Es así? O la boca, quizás, por donde nos alimentan. Eso es la boca. la boca. Entonces hay, digamos, si las etapas son cuatro y tienen que ver con esto, con partes del cuerpo que fueron activadas en base al cuidado y al crecimiento. La primera se llama la etapa oral, muy conocida también en esto, en los textos del secundario, los chicos que ven psicología en la secundaria. La parte oral, ¿cómo se le dice, a ver, a la mascota que son cachorritos, qué calificativo se le suele poner? ¡Uy, me mataste! ¡Uy! ¡Pichichu! Entonces, dice acá el operador. Ejemplo, ¡ay, me encantó, es una ricura! ¡Ay, me lo comería vivo! ¡Es un bombón! ¡Ah, sí, es verdad! ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí! Todas estas fijaciones también, no es que solo quedan en el inconsciente, sino también se hacen palabras. O sea, hay personas que usan distintos gestos y significantes o palabras que tienen que ver con su historia también pasada, esta historia del cuerpo erógeno. Bueno, la primera etapa, como dijo usted, alumno, la etapa oral, que va del nacimiento hasta los 2 años. Ahí el lugar donde nosotros recibimos el mayor carga de placer es la boca. Por eso el bebé, una vez que es alimentado, se vuelve a chupar los labios, o chupa el dedo, se chupa el chupete, porque eso se carga de un placer que antes no estaba. ¿Se entiende la idea? Claro que sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Va como reconociendo sus zonas. Saben que claro, está ahí. Sí, incluso por algo el bebé cuando con un chupete se calma, toda esa zona erógena queda como cargada al principio con un alto monto de placer. Después, bueno, cuando vienen los dientes también se transforma en una parte de sadismo, donde el bebé por ahí quiere comerse el pecho de la mamá y le hinca un dientecito, ¿no? Hay que preguntarle a las mamás que eso suele pasar, es muy doloroso también. Pobre, sí, es verdad. Bueno, resulta bueno que en esta etapa que nosotros vamos desarrollando, puede haber una fijación. La fijación puede venir por un exceso o por una carencia. Un exceso, por ejemplo, es que te tuvieron mucho tiempo con chupete, te dieron mucho tiempo la mamadera, ¿no? Y una carencia puede ser algún tipo de enfermedad que no pudiste amamantar debidamente. O sea, las dos cosas, cuando esa zona se carga de mucho placer o se carga con poco placer. Los resultados de quedar fijado en la etapa oral tienen que ver cómo se manifiestan en el exterior. Bueno, pueden ser personas que son muy dependientes, que viven pidiendo al otro, demandando al otro, ¿no? En una posición siempre pasiva, donde el otro le tiene que resolver las cosas. Ese era un rasgo de personalidad, de las personalidades que quedan fijadas en esa etapa oral. Otro rasgo puede ser personas que son tienden a hablar mucho, a decir malas palabras, a embestir toda la parte fonológica, ¿no? De la voz, de los gritos. Y la tercera característica, hay como teorías que sostienen que las personas por ahí que tienen tendencia a la adicción han quedado fijadas en esa etapa oral. Por ejemplo, el cigarrillo, el chupetín, los chicles, morder, bueno, todas las cuestiones que te pasan por la boca también tienen que ver con ese registro erógeno que quedó grabado en el inconsciente de nosotros. ¿Y la gente que tiene problemas alimenticios también? La gente que come mucho, sí, donde el incorporar, incluso los trastornos de alimentación, la bulimia y la anorexia, está comprobado que, bueno, que el placer mayor está en comer, después se produce en el vómito y siguen comiendo, o sea que el tema de ingerir, o el alcoholismo también, ¿no? Claro, ingerir, claro. Sustancia, algo que llene el tracto digestivo, el tracto, sí, digestivo. Bueno, nos quedan tres más, pero para no ser extenso el tema, las menciono. ¿Está bien? Usted disponga de su tiempo, Doc. Hoy el programa es suyo. Bueno, entonces voy a mencionar la segunda para que no quede desenganchada. La primera es la boca, después la segunda cuando tenemos que usar el pañal, que ahí lo que dijo usted, la cola, el limpiado de la cola, el poder retener la caca, que es una presión cultural. Ahí también, que va de los 2 años hasta los 3, donde el placer ya el bebé no lo tiene en la boca, sino en retener o tirar sus heces. Todas las mamás saben la resistencia que tienen algunos bebés en largar el pañal o la dificultad que tuvieron en dejarlo, ¿no? Es compleja, se alarga a veces esa época, se alarga un poco a veces. Les cuesta el soltar. ¿Me escuchaste? No escuché. Digo que les a veces se extiende esa época donde tienen que dejar el pañal o donde empiezan a controlar esfínteres para ir al baño a hacer cacona. Se extiende a veces esa época, un poquito. Y bueno, y ahora en pandemia más todavía. Hay chicos que han retrocedido. Yo te hablaba de fijaciones, de una herencia psicológica. Imagínate una mamá que ya tiene una fijación en esta etapa por la super limpieza y que limpia 50 veces la cola de su bebé, de su hijo, o con alcohol. De esta forma, o sea, ella transmite su fijación en esta zona a su hijo, entonces también lo fija en la misma perspectiva. Mira. ¿Por qué? Porque una de las características de quedar fijado en esta etapa puede ser tendencia a la pulcritud, al sumum de la limpieza, a la obsesión de la limpieza, o todo lo contrario, tendencia al desorden, a la desorganización, incluso a la suciedad. Uh-huh. Y como tercer rasgo posible, también puede aparecer cuestiones como las personas muy tercas, muy avaras y con tendencia a la acumulación. Estos son los resabios que queda de personas que se han fijado en esa etapa. Bárbaro, impresionante. Bueno, nos queda la etapa que le sigue, la etapa fálica, que va de los 3 a los 6 años, que es cuando los chicos le empiezan a levantar las polleras de las tías. Todo gira alrededor del interés de la diferencia sexual. Y quien queda fijado en esta etapa, la etapa fálica, son el famoso histérico o la famosa histérica, que nosotros llamamos. Son personas que buscan siempre tener el deseo vivo, arman un triángulo, ¿no?, entre la esposa, la amante y él. Picarón. Claro, tienden siempre a buscar la forma de estar en el centro de atención, en el centro de la mirada, le gusta ser visto, que lo vean, ¿no? Muchos son grandes actores o se desarrollan un poco en el sistema de ventas, todo donde se juega mucho el cuerpo, la mirada y ser un poco el centro de todos esos deseos. Bueno, pasado eso viene un periodo de latencia, que es toda la escuela primaria, donde todas estas cuestiones de sexualidad quedan dormidas, y después, a los 12 años con la prepubertad, se inicia el camino final de nuestro cuerpo, que es la fase genital. Según Freud, decía que la fase genital se alcanza en la primera relación sexual cuando se juntan los genitales, ¿no? Freud lo habla en el 1900, o sea que esta corriente de placer que nació en la boca pasó por la cola, después por dice acá el operador, pasó por la parte de los órganos genitales, se tiene que finalizar en la unión de los genitales. Y todo lo anterior queda como placer previo, dice Freud, sería el juego, o incluso hay personas que quedan fijadas más a una zona que otra y prescinden de lo genital, entonces ahí ya Freud lo llama como una perversión o un desvío del camino normal. Para Freud lo normal sería pasar todas estas etapas y llegar a la unión genital. Bueno, este sería entonces una forma de explicarlo a los inadaptados alumnos y oyentes, que todo lo que pasamos de 0 a 5 años es fundamental y que nos quedan rasgos, huellas en nuestra personalidad. Lo ideal sería ir dándose cuenta de que si uno es muy obsesivo con la limpieza y tiene un bebé, hay que un poco frenar, parar la moto y no transmitir por ahí cuestiones que son más de la propia personalidad de uno, porque a veces eso nos traba, nos pone límites o nos vuelve de alguna forma con más dificultad para adaptarnos a situaciones cambiantes. Y al revés también, digo, si hay poco atención, sin darle un poquito más de bolilla para que, ¿o no? Sí, por ejemplo, hay casos de niños que tienen algún tipo de patología, ¿viste? Y todas estas etapas del cuidado o que tienen enfermedad, se ve un poco en la primera infancia, ¿no? Se ve un poco trastocada. De hecho, un psicólogo famoso había descubierto de que en época de guerra, donde morían muchas madres, bebés y mamás, que las enfermeras que solamente le ponían la mamadera en la cuna al bebé, ese bebé moría. Claro. Con solo levantarlo y acunarlo un poco, el bebé reaccionaba al vínculo materno. Y bueno, con eso demostró fielmente que no es que necesitamos solamente alimento, necesitamos el lazo social, el lazo amoroso. La mirada. Cargue el cuerpo, porque solamente podemos querer si somos cargados de afecto, cargados de sensualidad. Muy bueno, profundo igual lo que decís, Doc, Sí, lo podemos retomar si quieren el lunes que viene presencialmente, vamos a ver. Bueno, dale, si te copás podés traer alguno de esos experimentos que traes vos, que acá, bueno, se extrañan en la radio, si tenemos para contar cosas que has traído para hacer experimentos. Está bien, necesitaríamos, por ejemplo, que vamos a hacer un experimento con Damián. Con el operador, sí, está predispuesto, él se ofrece como voluntario para el experimento. Loco, se pudre todo. Sí, bueno, vamos a trabajar esto, los efectos del electroshock en los sonidistas y técnicos de la radio. Perfecto, muy bien, me encanta, le gustó, le gustó. Bueno, saludos. Abrazo, Doc, muy interesante los temas como siempre, nos vemos el lunes que viene. Amigos, amigas, quédate ahí y le pido al operador que haga girar la bola y que nos lleve derechito a la tanda. Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Vox, 102.9, hasta las 21. No te vayas. Ahora, espacio publicitario. Estudio Macelio, asesoramiento integral para sociedades, autónomos, monotributistas y personas físicas. Determinamos el mejor encuadre impositivo para tu emprendimiento, al costo más conveniente. Esto es algunos de nuestros servicios. Liquidaciones impositivas, altas y bajas de impuestos, sueldos, planes de pago, atención de inspecciones, balances y auditorías, regulación de deudas, certificaciones, servicio doméstico, atención especial a nuevos emprendimientos. Somos un estudio integral dedicado a acompañar tus necesidades en formas personalizadas. Nos ocupamos de mantener tu negocio actualizado en la última normativa vigente. Nuestras oficinas se encuentran en Zapiola, 352 Bernal, Buenos Aires. Comunícate con nosotros al teléfono 11 60 62 0528, WhatsApp al 11 41 62 49 94. Estudio Macelio. Visita nuestra página www.estudiomacelio.com.ar o búscanos en Instagram como @estudiomacelio. Nuestro correo info@estudiomacelio.com.ar. El mejor asesoramiento profesional para colocar tu proyecto en un óptimo escenario tributario. Estudio Macelio. Si estás pensando en un negocio inmobiliario, Pavón Amorim. Respuesta, seguridad y confianza. Asesoría inmobiliaria integral. Compra, venta o alquileres de inmuebles. Nuestras oficinas se encuentran en Mitre, 775 Quilmes. También en Zapiola, 352 Bernal. Comunicate con nosotros. WhatsApp 11 20 10 0000. Instagram @PavonAmorimPropiedades. Facebook, Ezequiel Pavón Amorim. Visita nuestra página web www.pavonamorim.com.ar. Pavón Amorim. Seguridad, perfeccionalidad y eficacia en gestiones inmobiliarias. Pavón Amorim, lo mejor en inmobiliario. If you run my future,

I'm looking in your big brown eyes. Oh yeah. And I've got this to say to you. Hey. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 37 minutos pasaron de las 8 de la noche. Gran noche estamos viviendo, la estamos pasando muy bien. Espero que ustedes del otro lado también. Me colgué mirando las imágenes de Buenos Aires. Poco tránsito. Se ve que la gente está guardada a pesar de que no hay restricciones esta noche. No, no hay. Creo que no, ¿no? Que yo sepa, creo que no hay. No sé, quizás sí, pero no sé. A veces siento que vivo en un termo, ¿viste? Estoy en un medio de comunicación y no me entero de cosas. Pero bueno, amigos, amigas, me encanta estar acá en la Vox. Te pido, por favor, que te comuniques con nosotros al 1164007047, 1164007. ¿Lo dije bien? 1164007047. A veces le pongo más cero, a veces se los resto, ¿no? La gente dice, ¿a dónde llamo? Al 1164007047 y responde la consigna. ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es la mascota que más amás o amaste y por qué le diste ese nombre? Acá, por ejemplo, en la radio está Susi, que tiene de en brazo, ¿sí?, a Olivia y la tiene envuelta como está perdida en una bufanda, no sé, es una cosa de loco. ¿Está dormida? Sí. ¿Cómo subir imágenes a nuestro Instagram? ¿Cómo duerme ese bichito? Le entra en una sola mano casi. Chihuahua me dijiste, ¿no? ¿Por qué le pusiste Olivia? ¿Porque le gustó así? ¿Por Olivia de Popeye? Ah, no, no por eso. La conoces, Olivia. Se pone nerviosa. A Susi no le gusta hablar, pero no la escuchamos. Yo le cuento lo que ella dice. En Instagram nos dejaron muchos mensajes. Nuestro Instagram, inadaptado a su programa de radio, guión bajo. Me dice nuestro operador que comentó, como me dijiste, ¿quién comentó en el Instagram? Vilma. Sabes que no, hay tantos mensajes que no encontramos, pero vamos a leer algunos. Dice Mari Pallero de Quilmes, dice, mi linda gatita se llama Olivia, mirá, igual que la tuya, Susi, nada más que seas gatita. Dice, le puso el nombre a mi hija, más chiquita, y nuestro lindo y bueno Pedro, dice, un boxer puro, puro amor. Dice, mi marido le puso ese nombre. Pedro, ¿por qué le habrá puesto Pedro? Vamos a ver más mensajes. Paula Zuniga de Chile, dice, he tenido muchas mascotas, pero mencionaré un perrito que adoptamos de la calle. Su nombre era Robbie. Le puse así por la raza Rottweiler, porque de apariencia física era fuerte y poderosa y aparentaba ser mañoso, pero era todo un cariñoso, un dulce y adorado. El más fiel, dice. Vamos a buscar a ver si encontramos el mensaje que dice el operador que está el oyente esperando a ver si se lo leemos. Está Marcelo Corde acá, dice, mascotas todas, dice, de hecho tengo 9 perros y un gato, dice, ya se fueron de viejito unos 8, hasta hoy creo que el cariño fue y es todo, a todos los quiero por igual, dice. Moni Fernández dice, amamos mucho a nuestro perro Johnny. Un pointer, ah, ese ya lo leí. Vamos más abajo a ver. Ibáñez Juan dice, tenemos un callejero rescatado hace 10 años, se llama Falucho, dice. Un cachorro de 10 meses, Wildorf, un gigante, dice, y un saludo, dice. Uno más a ver. Fer Cavalcante dice, la mascota que más quise se llamaba Chavito y era un perro y se me murió, dice, un perrito chiquitito que se me murió. Bueno, pobrecito, Chavito, debe ser por el Chavo del Ocho, ¿no? Puede ser. Sandy dice Shelb, mi bella y dulce Valentina, dice, su nombre lo dice todo, valiente. Llegó a casa en los peores, en las peores condiciones. Un ángel le salvó la vida y nosotros como familia la adoptamos. Ella luchó con todas sus fuerzas para recuperarse hasta la hicimos de papás canguros, dice. Se ve que la llevaban acá para ayudarla a vivir. Hoy nos sigue acompañando. La más dulce compañera de todas las perritas, dice. Elizabeth de Varela, creo que es, dice, Sam era mi perro, hermoso, gran compañero, un bretón español, su nombre se lo había puesto mi hermano antes de regalármelo. Betty López, y sigue habiendo muchos mensajes, dice Betty López, cuando era pequeño, no hace mucho tiempo, obviamente tenía un perrito que encontramos en la calle, no era de raza, con mi hermana decidimos llamarlo Terry, porque una vecina tenía un perro salchicha que nos gustaba, pero no podíamos tener, y le pusimos el mismo nombre. Está muy bueno nombrar, es muy importante ponerle nombre a las mascotas. Digamos, uno deposita mucho cariño cuando le elige el nombre, ¿no? Y me mira Susi abrazándola fuertemente, Olivia. Bueno, amiga, comunícate con nosotros al 1164007047 y contanos, ¿sí? Contanos, ¿cuál es tu mascota? ¿Cuál es la mascota que más querés? ¿La que más amaste? No, yo tuve gato, tuve perro, lo que no tuve otro tipo de mascota. No sé si en la radio acá tuvieron otra mascota. ¿Sí? ¿Qué mascota tuviste, Damián? ¿No quiere contar? No, esas gatitas no, Damián, en público no se puede contar eso. Esas no se cuentan, esas las contamos en privado. Ay, Dios. Bueno, amiga, prepárate que en un ratito seguimos con más Inadaptado. Te dejo escuchando un temita y ya volvemos. Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Voz, 102.9 hasta las 21. No te vayas. Ahora, espacio publicitario. Surgraf es una productora gráfica integral con más de 40 años de experiencia en el mercado. Llegamos a la cima adaptándonos al paso del tiempo, implementando nuevas técnicas, evolucionando en la búsqueda de satisfacer al cliente. Surgraf garantiza un producto genuino, acorde a cada necesidad. Realizamos vinilos, impresiones, gigantografías, letras corpóreas, regalos empresariales, portabanners, stands, bordados, cartelería y mucho más. Especial atención al gremio. Teléfono 42-51-7700. 42-59-30-61. WhatsApp al 11-68-32-27-74. Búscanos en Instagram como @surgrafbernal. Nuestro correo electrónico info@surgraf.com.ar. Nuestra página web www.surgraf.com.ar. O visitanos en De Pinedo 826, Bernal Oeste. Surgraf, desde 1979, cuidamos tu imagen. Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter. Listen up. Las canciones más lindas las escuchás en Inadaptados por FM Bob. Hasta las 21 horas te hacemos compañía. Como una bienvenida, porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Las canciones que más te gustan, aquellas canciones que marcaron una época, las escuchás aquí. En Inadaptados, en Canciones con Historia, por Vox 102.9. La muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. El amor después del amor. Es un disco de 1992 que se transformó en un éxito instantáneo de ventas. Cada una de sus canciones se instalaron exitosamente en las radios y eso disparó el número de discos vendidos a cifras inimaginables para el mercado local en la historia musical de Fito Páez hasta ese momento. El amor después del amor, Dos días en la vida, A rodar mi vida, Pétalo de sal, Un vestido y un amor, La rueda mágica, Brillante sobre el mic y Tumbas de la gloria fueron algunos de los hits que convirtieron el álbum en un clásico que superó las 700.000 copias vendidas, consolidando a Fito como uno de los mejores artistas argentinos y de Latinoamérica de todos los tiempos. A mediados de 1993, durante la gira, el disco fue premiado con el cuádruple platino y la Asociación de Cronistas del Espectáculo premió a Tumbas de la Gloria en la categoría Mejor Canción de Rock. La canción 8 del octavo disco de su carrera es simplemente una obra maestra, un tema que va de lo poco a mucho, de lo discreto hasta el punto de la explosión, una explosión interna. La canción no se le va de las manos, explota hacia adentro, implosiona, algo revienta y la creatividad aparece. Acordes quintos que no se distinguen si son mayores o menores. Como si fuese una canción de los Rolling Stones con esos acordes de Keith Richards. Y de pronto, una melodía sin fin que rompe absolutamente la métrica, lo que le da ese toque de desesperación que es lo que la redime, en cierta manera. Tumbas de la Gloria es una canción sobre la redención. La declaración de agradecimiento de un hombre que ha experimentado la desesperación se convierte en un elemento para una historia de amor. Fito se gradúa como compositor con este tema, duro, complicado y difícil de digerir, pero a la vez, alma de estadios, de shows y con muchas personas que consiguen sintonizarse con esta confesión en clave de la que incluso la versión del disco es más alta. En la voz de Fito parece romperse en ciertos momentos, lo que le da un mayor dramatismo a la estética del tema. La música es simplemente impresionante. El riff, que consiste en dos golpes del mismo acorde, repetido hasta el infinito. Luego el paso por la línea de bajo del gran Guille Badalá, terminando por el break de la mitad en el que la libertad queda manifiesta. El tema de Fito Páez es sonoramente una de esas canciones capaces de ponerte de pie en una guerra. Tumbas de la Gloria es la evidencia de esos hechos, de reconocerse chiquito y a la vez capaz de recibir el amor más grande, y al mismo tiempo saber que eso te puede pasar. La madre de Fito murió en 1963, cuando él solo tenía 8 meses de vida. En 1986, en un asunto tan sórdido como absurdo, un par de plomeros, un accidente, se llevaron la vida de su abuela, quien lo crió, y a la empleada que trabajaba en la casa. Su padre falleció cuando su carrera recién estaba despegando. Fito supo en su vida lo que es el dolor y reconoce en el amor la sanación. Tumbas es un rezo, un pedido de fortaleza. Y en esa sensación, el amor que es la gloria. Things aren't quite as they seem. It's inside my domain. She can't know about everything, only pleasure and pain. She wonder why I come here, head to my hands. Where else can I be cured? And the king of your mansion, a bone in your side, child to protect, the client is free. Just around the corner, half from out of heaven, strong enough to hold you, star for some affection. Minutos pasaron de las 8 de la noche, faltan unos minutitos para llegar al fin de semana, iba a decir, al fin del programa. Conectate porque ahora viene el sorteo. Acá estamos sorteando, en minutitos subimos el resultado al Instagram. Gran programa vivimos hoy, gracias a todos por conectarse con nosotros. Le pido a nuestro operador que cuando quiera que tire. Y si llegamos lo tiramos al aire. Y si no, bueno, dejamos que entren todos como están haciendo y se enteren el ganador en nuestro Instagram. Inadaptados, tu programa de radio, guión bajo. Pamela Chenone, la ganadora. Lo decimos, llegó el operador, se sorteó. Pamela, si estás ahí, te ganaste un lavado para el auto de Lavadero Fabricio, que se encuentra en Berazategui, en la avenida Mitre. Sí, casi esquina 8, le mandamos un saludo a Fede y bueno, espero que esté ahí esperando a Pamela que lleve el auto. Gracias a todos por estar ahí. Me despido, no se olviden amigos que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el lunes que viene con más Inadaptados. Encendé o apaga la luz. Quédate. Hay más noches de otoño 2021 con Vox Radio 102.9.